hemos visto algunos, como digo, se aportó alguna idea de algunos de confluencia de personas que es verdad que se nos habían escapado. Sí. Y bueno, pues ahí los iréis viendo en, uh-huh, en algunos de ellos. Se va a utilizar, uh-huh, el Parque Rafael Alberti, porque además es una zona que la tenemos muy íntegra con el tema de la diversidad, con esas escaleras de la diversidad. El Parque de Rafael Alberti, zona de Mercado de Abastos, juzgado, zona de Plaza de la Estrella, que yo recuerde ahora, pasaje, el famoso pase peatones Y, que sí, además nos viene súper bien, porque como es una Y, pues podemos poner las tres palabras. Claro. Pues sales del pasaje, te encuentras una, sí, palabra, y en cada una de las dos direcciones, pues una palabra en cada uno. Entonces ese va a ser el superpaso de peatones, porque tenemos las tres palabras, cosa que no vamos a tener ningún otro paso de peatones. Hemos indicado que pongan siempre la palabra igualdad, vale, en uno de en los pasos de peatones. Pues, mm, imagínate, por ejemplo, el parque, ¿no? Sales del parque, Alberti, igualdad, cruzas a la acera de enfrente y no sé si ahí pondrá respeto, respeto o diversidad, ahora mismo no lo recuerdo. Y así, alternando, igualdad y o respeto o diversidad. Menos, como digo, en el paseo de peatón Y, que tenemos la suerte de que nos va a venir bien para poner las tres. Ya en el apartado dedicado a la información plenaria, la concejala del Mayor Comercio y Escuela de Música, Remedios Trujillo, ha dado a conocer las novedades en torno a estas delegaciones, donde destaca la puesta en marcha de la nueva campaña organizada con motivo del Día del Padre y la recuperación de toda la actividad en la Escuela Municipal de Música. Pues en primer lugar voy a comenzar con lo que es la delegación del Mayor. Decimos que ya hemos comenzado con las actividades con los mayores y estamos preparando lo que es la programación para estos meses. Aparte de la delegación del Mayor, vamos a colaborar, bueno, de hecho otras delegaciones van a colaborar con nosotros para hacer unos proyectos que tenemos previstos para nuestros mayores. También decir que de la Escuela de Música, pues ya se han reiniciado hace dos semanas las clases de viento que se cortaron pues cuando fue el inicio de la pandemia, esa parte de pandemia que tuvimos tan fuerte aquí en Ubrique, pues la cortamos para que no hubiera más gente que se contagiara y de hecho pues ya se han reiniciado. Y también aparte pues de lo que es la parte de comercio, decir que San Valentín hemos estado continuamente con las campañas, que no paramos de hacer campañas desde todo este tiempo. De hecho este mes ha terminado San Valentín con una gran participación. No queremos decir que son grandes las cantidades de gente que participa en la campaña, pero sí es verdad que están teniendo muy buena acogida por parte de los ubriqueños. De hecho, se repartieron pues 1.200 panfletitos para que se hicieran su dedicatoria, por lo que estamos contentos en ese aspecto. Y pues ya hemos puesto en práctica la nueva campaña del Día del Padre, como estoy diciendo, continua, no hemos parado y seguimos haciendo hasta el Día del Padre finalizará el mismo día 17 y se tendrá, pues el 19 pues será el veredicto de las personas que han ganado en esta campaña. También intervenía en la sesión plenaria de este mes de febrero el concejal de Juventud, Infancia y Participación Ciudadana, Antonio Martel, quien ha dado cuenta sobre el inicio de una nueva ronda de contactos con los colectivos juveniles a través del Consejo Local de la Juventud y también ha informado sobre la presentación del calendario de actividades subvencionadas desde el Ayuntamiento a colectivos ubriqueños. Os informar que, bueno, seguimos trabajando en el proyecto donde plasmamos las necesidades y vertebramos las diferentes acciones y políticas que se realizan en materia de juventud y orientar toda acción que se realiza con herramientas eficaces de gestión para la sociedad, ¿no?, en materia juvenil. Y esta misma, pues a través de esas herramientas, pues sea partícipe en la vida de este municipio, ¿no? Todo esto que he anteriormente indicado, pues propicia y favorece la integración tanto en el mundo social y laboral. Y también, por otra parte, muy importante, esa excusa activa y este trabajo con los más jóvenes que satisface esa demanda de los jóvenes en materia tanto de información, formación, participación, ocio y tiempo libre y en materia educativa, ¿no? A través de diferentes programas que están, programas tanto permanentes, promocionales y actividades periódicas. Y muy importante, por todo muy importante, este compromiso de este equipo de gobierno con los más jóvenes. Dicho todo esto, pues bueno, en las diferentes ramas que estamos trabajando desde la Delegación de Juventud, pues tanto en Información Juvenil con el Banco de Recursos Juveniles, el Programa de Corresponsales Juveniles que vamos a reactivar después de la pandemia, gracias a la incorporación a través de la ITI de Cádiz en materia de contratación, pues bueno, se ha incorporado una animadora sociocultural y bueno, y va a llevar adelante, vamos a reactivar muchos de los programas que actualmente por diferentes motivos pues no se han podido, ¿no? También pues la agenda joven de invierno, recientemente sacamos una agenda joven de invierno, bueno, donde resaltamos muchas de las cuestiones que voy a enmarcar a lo largo de esta intervención, pero es muy importante de que toda la información que se transmite, que sean entre iguales, como anteriormente he dicho, a través de los corresponsales juveniles, también esté en un mismo punto y sea accesible y fácil para los más jóvenes. Que toda esta información pues está volcada a la página juventudbrique.es. Por otra parte, la formación y empleo, pues bueno, se sigue asistiendo al sistema de garantía juvenil, ¿no? Para facilitar el acceso a los jóvenes al mercado de trabajo, pues a través de esa herramienta, pues se hace ese asesoramiento y seguimos apostando por ello, ¿no? También el programa Empleati, ¿no? Dada que bueno, la población que actualmente se trabaja desde la Delegación de Juventud entre los 14 y 30 años, especialmente en el sector donde ya bueno empiezan ya a buscar una demanda activa de empleo a partir de bueno, 18 años, pues bueno, usando la búsqueda de empleo, usando las tecnologías de información y comunicación, pues bueno, hay un pequeño programita que se ha creado desde la delegación y pueden acceder al mismo a través de, bueno, físicamente o a través de la página web. En materia educativa, pues el programa Informa Joven 2022, que ya di conocimiento de la anterior sesión plenaria, pero bueno, en breve síntesis, el conjunto de acciones formativas, bueno, centradas en ámbitos tanto de igualdad de género, prevención de violencia machista, prevención de acoso escolar y uso responsable de dispositivos, que bueno, viene a vertebrar un poco los diferentes tanto valores e información en temas que bueno, atañen a los más jóvenes y son los más vulnerables dentro del sector de la población de nuestra localidad. El ocio y tiempo libre, pues bueno, iniciamos un poco ya, empezar la temporada de primavera y bueno, ya se puede salir un poco más a la calle, aunque tenemos un tiempo atípico, pero bueno, hemos visto por clamor popular, bueno, realizar una actividad medioambiental de barranquismo en Garganta Verde el próximo 19 de marzo. También, muy importante, uno de los ejes vertebrales también es la participación para este gobierno, pues hemos visto de iniciar lo que sería la ronda de contacto a través de las diferentes asambleas locales de la juventud, ¿no? Donde, bueno, en breve síntesis, pues pueden participar en ciertas tomas de decisiones sobre las actividades que se organizan en la Concejalía de Juventud, ¿no? Que el pasado 17... pues tuvimos la primera asamblea que retomamos después de antes de iniciar toda esta pandemia, que bueno, hace ya unos 2 añitos aproximadamente. Y también pues bueno, seguimos trabajando en el programa de apoyo a iniciativas juveniles, bueno, que viene, podrá acceder, se puede acceder a los medios necesarios para que pueda hacer realidad diferentes proyectos que actualmente, bueno, en lo que va de 2022, pues han presentado 2 microproyectos. Eso es lo relevante a la Delegación de Juventud y en Participación Ciudadana, pues bueno, durante esta semana se pondrá en marcha, bueno, se dará a conocer el calendario de actividades de las diferentes asociaciones vecinales que han presentado subvención en la convocatoria para 2022, ya una vez subsanados los diferentes elementos de las subvenciones que se han presentado, pues se pondrá en marcha. La primera actividad, como todo el mundo conoce, informará al Consejo de Cultura, es el próximo 28 de febrero. Y de ahí partimos hasta diciembre aproximadamente, que es la última actividad que se ha presentado por parte de las asociaciones de vecinos. En el espacio de Radio Brique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación de la alcaldesa de la localidad. Isabel Gómez, en su intervención, ha explicado los nuevos planes de empleo que impulsa la Diputación Provincial de Cádiz, como el Plan de Cooperación Local, que está dotado con 222.000 euros y que va a poder permitir la contratación de una treintena de personas. Es importante porque, como decimos todos los alcaldes de la provincia, ¿no? Cuando llega una convocatoria de en este caso de la presidenta de la Diputación Provincial a los alcaldes y alcaldesas de los municipios menores de 20.000 habitantes y las entidades locales autónomas, pues siempre son para ponernos al día, ¿no? De todo lo que van a ser las nuevas líneas de financiación, las líneas de inversión, las líneas también de apoyo a los planes de empleo. Y bueno, y constatábamos pues de nuevo que la Diputación pues da respuesta, ¿no? A esas necesidades que vamos teniendo en la medida de sus posibilidades.

Y por otro lado, la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique comunica que ya se puede visitar la exposición con los carteles presentados al concurso del cartel anunciador del Carnaval de Ubrique 2022. La muestra está situada en el claustro del convento de Capuchinos y se puede visitar en el horario habitual de apertura de la exposición permanente Manos y Magia en la Piel. Y ya para finalizar, la Junta de Andalucía notifica hoy 18 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique e informa sobre la curación de 24 personas. La tasa de incidencia sube a 273 casos por cada 100.000 habitantes, con 45 positivos en los últimos 14 días. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.